Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Sí, buenas tardes. Aquí, como todos los lunes de 6 a 7 desde radiocartón.com, los invitamos a escuchar Flores y Colores de México. Hoy vamos a estar hablando sobre huertos urbanos en Guadalajara y tenemos un invitado especial que es Aichiro Kosonoi, que es el que siempre da junto con Diana y con Luis los cursos en el Festival de Flores y Colores de México. Recuerden que la semana pasada empezamos a hablar de cómo cultivar nuestros hortalizas en Guadalajara. Y ahora tenemos un especialista, entonces, pues bueno, vamos a empezar presentando. Ya está con nosotros Ichiro Kosonoi. Buenas tardes, Ichiro, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, Guillermo, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué, saliendo de la escuela? Sí, de línea. En línea, muy bien. Nomás habla un poquito más fuerte, Ichiro. Ichiro, sí. Para una introducción, ¿qué es lo que necesitamos para hacer un huerto en casa? ¿O qué es un huerto en casa o qué es un huerto urbano? Pues mira, la definición algo rápida de huerto o huerto urbano es un espacio destinado al el cultivo y el cuidado de hortalizas para el consumo de nuestra familia o puede ser en una escuela o comunidad. Y pues básicamente lo necesario para esto es tener un espacio con tierra, puede ser contenedores con tierra, acceso a agua y lo más importante pues es la luz del sol. ¿Quién puede tener un huerto en casa o un huerto urbano? ¿O qué espacio debes de tener? Porque mucha gente no tiene jardín en su casa. ¿O cómo podríamos hacer un espacio? ¿En dónde podemos cultivar? Cualquier persona puede tener un huerto a partir de un metro cuadrado. Se puede cultivar muy bien. Hay técnicas o métodos para hacer esto, que se hace como un tipo de escalonado dependiendo de las plantas que quieran poner. Y también tiene que ver mucho con la luz del sol que tiene la persona. Si tienen muy poca iluminación solar, pues se recomienda meter plantas que no necesiten tanta luz. Y ya si tienen luz solar abundante de más de 3 horas, pues ahí ya pueden básicamente cultivar cualquier hortaliza que se les antoje. Un huerto urbano puede ser a pie de suelo, puede ser vertical, puede ser una mesa. ¿Se le denomina a estas técnicas también huerto urbano? Sí, puede ser desde una mesa de cultivo en un balcón, que viene siendo como una maceta grandota en forma de mesa, y pueden ser también incluso en macetas o cubetas o al pie del suelo. Se pueden hacer varios métodos de huertos verticales, que puede ser en una pared o incluso puede ser en la azotea de tu casa, en recipientes también. Muy bien, bueno, vamos a, con esta pequeña introducción, vamos a irnos a una canción y regresamos con Ichiro Kosonoi. ¿Cuál es la que tienes primero, Poncho, en la lista? Flor de Capomo. Recuerden que en este programa está prohibido el reggaetón, porque se fregan los controles, así es que pura música mexicana. Y vamos a estar hablando de huertos urbanos con el experto Ichiro Kosonoi. Regresamos en un momento. Thank you. vacilando, te ando enamorando con grande fervor. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Seguimos aquí desde Radiocartón.com hoy, 4 de mayo del 2020, dentro de la cuarentena de la pandemia del COVID-19. Por favor, quédense en casa si no tienen nada que hacer en la calle. Los que sí tenemos que andar trabajando, andamos por acá haciendo un poquito de radio y llevándoles cosas buenas a su casa, a su hogar. Hoy estamos hablando con Ichiro Kosonoi sobre huertos urbanos, estudiante de la licenciatura de biología en el CUTBA de la Universidad de Guadalajara y ya con muchos años de experiencia cultivando hortalizas en casa. También experto en plantas acuáticas. Y por si lo quieren contactar, ¿tus redes sociales, Ichiro? Pues básicamente es mi Facebook, que es así como se escucha, Ichiro, I-C-H-I-R-O-U, Kosonoi, con K al inicio, Y al último, K-O-S-O. N-O-Y, y ese pues es mi Facebook. Muy bien, también das cursos en línea y también das cursos prácticos, ¿verdad? Sí, hago asesorías o doy cursos en línea. Muy bien, Ichiro, ¿qué es lo que recomiendas a las personas de Guadalajara para empezar a cultivar, para que empiecen a tener hortalizas en su casa? ¿Qué plantas, qué especies, qué es lo que más rápido germina, qué es lo que más rápido produce fruto? Digo, son como 20 preguntas en una. No sé si podamos empezar con qué es lo pues más mira, adecuado. Básicamente yo les recomiendo siempre, antes de comenzar, buscar información o asesoría, porque mucha gente inicia, se adentra muy rápido, después se les complica todo y es cuando ya desisten de esto, porque pues ya no pudieron con el control de todo. Yo les recomendaría que principalmente comiencen con lo de las necesidades de las plantas, que básicamente es la iluminación, el agua, el espacio y la luz solar de la planta, los nutrientes. ¿Y ya algún? Con esto, sí, perdón. ¿Sí? Sigue. Ya con esto, pues, si tienen iluminación del sol, ya tenemos los contenedores, ya tenemos dónde vamos a acceder al agua y los nutrientes, pues ya pueden hacer su huerto fácil y sin complicaciones al inicio. Ya después puede que llegue alguna plaga, pero eso es lo más fácil de controlar en realidad. Lo más difícil es hallarle a la planta el crecimiento y que no esté desnutrida. Y la gente que nos está escuchando o que después escucha el podcast, porque este programa queda grabado, ¿dónde puede conseguir todo eso que nos estás diciendo? ¿Tú eres proveedor de todos estos artículos, de todo lo necesario, o tienes algún alguna recomendación para los que quieran empezar su huerto en casa? Pues yo solo comercializo la plántula o las semillas cuando tengo tiempo de limpiarlas, porque a veces no tengo el tiempo para estarlas limpiando y comercializarlas, pero plántulas siempre trato de tener yo, porque es como que el coco de todos los que empiezan a terminar, y con esto ya empiezan a crecer sus plantas y ya no tienen que estarlas germinando desde un inicio. De los sustratos o los nutrientes, pues ahora sí que hay infinidad de personas o comercios que te venden esto. Puede ser composta, lombricomposta, ahora sí que donde les quede más cerca, si el precio que les acceda más, es donde lo pueden conseguir. Sí, en este caso sería, por ejemplo, recomendación, tú trabajas de lleno con ellos, yo también, que es Luis y Diana de Lombricompost GDL, que tienen sustratos, sí, y fertilizantes orgánicos, porque también parte de cultivar en casa es que sea lo más limpio posible, libre de pesticidas y de químicos. Exactamente. Ya para las personas que pues no son de aquí de Guadalajara, pues podrían buscar algún productor local que comercialice esto, o en su defecto pedirlos ya por internet afuera si es de que no encuentran en su región. Muy bien. Oye, una pregunta que es muy recurrente. ¿Cuánto dura en germinar la plántula de chile de árbol? Por un decir, que es la básica, nuestra alimentación para las salsas y demás. Pues fíjate que ahora sí que depende el tiempo que tenga la semilla de vida, pues. Porque si es semilla nueva, recién cosechada, pues te germina en antes de 10 días. Pero ya cuando son semillas viejas, a veces sí tarda en germinar hasta 20 días. Entonces tenemos que tener cuidado con las semillas, en dónde las compramos y cómo las compramos en todo caso. Exactamente, porque la semilla también tiene como una fecha de vida o latencia del embrión. Y cuando el embrión ya se muere, pues básicamente la semilla ya no te va a germinar. También tiene que ver mucho las condiciones en donde las guardan. Siempre tiene que ser un lugar fresco y seco, que no esté a la luz del sol directo y no tenga un exceso de calor, porque esto también nos mata el embrión. Incluso un exceso de humedad que llegue a entrar a donde tengan las semillas puede hacer que empiece a germinar el embrión, y después de cortarle la humedad se muere la semilla porque ya no tiene de dónde seguir germinando. Muy bien, entonces, digo, para evitarnos todos estos problemas, ¿tú recomiendas mejor adquirir la plántula? Para los que van iniciando, sí. Ya para los que ya llevan un poquito más de tiempo y práctica, pues ahora sí que pueden iniciar ya haciendo sus semilleros. Hay infinidad de tutoriales en las redes sociales, en internet. Y pues ahora sí que no son reglas de cómo lo van a hacer, pero son recomendaciones. Porque ahora sí que ya depende de dónde tengas las plantas y el método que te agrade más y que le encuentres la forma tú. Muy bien. ¿Y tú qué recomiendas para Guadalajara para empezar? Por ejemplo, en un metro cuadrado, ¿qué plantas pondrías tú para empezar? Porque ahorita actualmente cualquier planta que podamos cultivar es una ventaja para cada hogar. ¿Cómo podrías combinar un metro cuadrado? Pues mira, para lo que llamamos es un cultivo ensalada, que básicamente es para una ensalada, pueden ser lechuga, pueden ser jitomates, pueden ser rábanos, incluso chiles y algunas zanahorias. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque las lechugas no te necesitan tanto espacio. Tú puedes hacer un cultivo en cadena, que por ejemplo una semana haces un semillero de 10 semillas de lechuga, y esas 10 semillas de lechuga te van a germinar, pues si tienes suerte las 10, y cada semana vamos a estar haciendo esto. Cada 7 días hacemos un cultivo de 10 semillas y vamos a tener casi una lechuga diaria para el consumo durante, después de que empiecen a tener el tamaño óptimo. A partir de ahí vamos a tener cosecha de lechugas casi diario. Esto es una recomendación, que la lechuga no es cara y además es muy fácil conseguir la semilla. La otra son los rábanos. Lo que hablamos de rábanos y lechuga, en 30 días ya tenemos una cosecha muy buena. La zanahoria sí tarda aproximadamente 2 meses y sí necesita un sustrato algo profundo para que desarrolle bien la zanahoria. El jitomate, pues, es en una cubeta de pintura de 20 litros. Se puede sembrar bien, o ya si tenemos el metro cuadrado, lo que vamos a hacer es poner las lechugas en la parte de atrás y las vamos a ir acomodando por cómo se desarrollen de tamaño. Después de las tomateras serían las lechugas y al fin, y en la parte de abajo serían los rábanos y las zanahorias, que son lo que desarrollan poquitas hojas. ¿Y a este metro cuadrado se le puede combinar alguna planta trepadora como frijol, como calabacita, como pepino, como o rastreras también, como el pepino que es rastrera, puede ser chícharo, ejotes o algo así? ¿Se puede combinar? ¿Sí pueden compartir el espacio porque crecen de forma diferente? Sí, incluso podemos intercalar un tomate y una enredadera, que puede ser chícharo o frijol, y después otra tomatera y otro chícharo para tener dos plantas de cada uno, o incluso ponerlas al pie del tomate para que se enreden en la misma tomatera. El pepino también lo podemos hacer en forma de vertical, entretorándolo con varillas o con palos de madera, y así evitamos que no sea rastrero y nos quite espacio. Muy bien. Y por ejemplo, la gente me ha preguntado que si puede sacar las semillas de los jitomates que está cocinando en casa, de los chiles, de los pepinos y demás. ¿Qué tan viable es esto que la misma gente, de lo que compran en el mercado, en el súper, en el tianguis, de esas mismas frutas, o sí, frutas, realmente son frutos todos, ¿qué tan recomendable es que saquen sus propias semillas de ahí? Pues ahora sí que tiene que ver el origen de dónde es el fruto y el método que usaron para el cultivo, porque pueden ser semillas que se germinaron a partir de semillas que fueron genéticamente modificadas, o pueden ser semillas libres de modificaciones, y ahí pues sí nos convendría usarlas. ¿Y cómo? Tendría que ver si fue usado algún pesticida para el cultivo de estas plantas o no. ¿Y estas plantas podrían, las semillas podrían tener carga de pesticidas en su embrión? No tan así, pero sí puede modificarse la genética. Entonces lo más recomendable sería comprar la plántula que viene de semilla orgánica, o comprar la semilla orgánica ya certificada. Sí, exactamente. Sí, porque la idea de tener un huerto en casa no nomás es meter plantas y ya, sino que en estos momentos, bueno, se ha vuelto más de moda, que yo estoy muy contento que se vuelva moda, que la gente cultive o que cultivemos nuestros alimentos. Yo en su momento lo viví en el rancho cuando era chico. Teníamos jitomates, teníamos rábanos, teníamos chayotera, teníamos chiles y demás. Y se compraba la semilla en el mercado. Digo, en mi época no recuerdo que se hablara tanto de los pesticidas. Te estoy hablando hace más de 30 años, ya estoy viejito, ya sabes. Entonces, no había tanto problema con eso, porque pues siempre teníamos fruto. Inclusive el maíz, pues era, si querías sembrar maíz, conseguías del mejor sembradío del rancho, conseguías mazorcas y guardabas el maíz para el siguiente año, porque sabías que no estaba manipulado. Sí, pues básicamente sería eso, para conseguir las semillas aquí, buscar alguna granja productora de hortalizas que sea orgánica, o de polinización abierta, que se llama, y pues comprarle ahí las semillas. Ya aquí en Guadalajara ya existen varias marcas de esto y pues es fácil conseguirlo. ¿Tú las plántulas que vendes ya para o que ofertas para los huertos urbanos son semillas orgánicas? Sí, son de lo mismo que yo voy cosechando, voy guardando las semillas y las voy sembrando. Y pues como yo no uso todas las plántulas, pues las comercializo. Muy bien. ¿Y qué es lo que tienes actualmente para ofertar en Guadalajara? En Guadalajara, pues yo lo que más comercializo es la lechuga. Y pues ya de ahí pueden ser acelgas, pueden ser cebolla, algún tipo de hortaliza de hoja como el col, el kale, que es el col rizado, el pak choi y el pak choi, que son como coles de origen asiático, albahaca, tengo a veces chiles o de jitomate, apio, perejil, cilantro. Ahora sí que como voy viendo las posibilidades de estar poniendo, es lo que voy produciendo. Muy bien, bueno, regresamos, vamos a hacer otro pequeño comercial. Y le recuerdo que también en Flores y Colores de México tenemos venta de orquídeas de mayoreo y de menudeo para este 10 de mayo. El que estemos un poquito encerrados en casa, pues bueno, no hay que olvidarnos de nuestra mamá para el 10 de mayo. Y pues bueno, regresamos en un momento más con Ichiro Kosonoi. Estamos hablando de huertos urbanos o huertos en casa. ¿Qué es lo que podemos cultivar? ¿Cómo cultivarlo? ¿Y de qué manera lo más natural posible sin utilizar químicos? Regresamos después de esta rolita que es La Cigarra con Linda Rostan. Espero les guste. No me cantes cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la la la. Un palomito al volar que llevaba el pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido, ya me cansó de buscar. Correspondido bajo la sombra de un árbol y al compás de mi guitarra canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la cigarra. Thank you. Regresamos a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara, aquí en la Rueda Cartonera, hoy 4 de mayo del 2020. Les recuerdo que después del programa tendremos a Sangre Viva con el querido Irat, que viene a hablarnos un poquito más de la cultura en Guadalajara y de las letras. Regresamos, Ichiro, te voy a empezar a preguntar como 20 preguntas en una. No, de cuando germina, de la siembra, cuando tenemos fruto de chile de árbol, yo sigo con los chiles, ¿cuánto pasa para empezar a cultivar? ¿Para empezar a cosechar? A cosechar, perdón. Pues ahora sí que depende del espacio que tenga la planta y los nutrientes que le hayamos proporcionado. En un buen cuidado y buenas condiciones, aproximadamente en 2 meses ya estás cosechando chile. Si no es que en 1 y medio. Y, por ejemplo, chile de árbol, ¿el chile poblano? Todas las solanáceas que vienen siendo berenjenas, chiles, jitomates, aproximadamente su cosecha la puedes realizar de 1 a 3 meses dependiendo de las variedades. Y, como te digo, las condiciones y nutrientes que les demos. Muy bien, yo recuerdo que en el rancho teníamos un chile de árbol que cada año lo podábamos y se fue haciendo un arbusto. Me imagino que de ahí viene el nombre de chile de árbol porque parece un arbolito. ¿Qué tan viable es que ya que tengamos una planta adulta se pode o se cambie por una nueva? Ahora sí que dependen las variedades. Hay variedades que son perennes o hay variedades que son anuales. A ver, antes de seguir, ¿qué es una planta anual y qué es una planta perenne? Perenne es de que sigue dando frutos durante muchos años y anual significa que son de un solo ciclo, o sea, como el maíz, que lo sembramos y ya después de que nos da la floración y nos da el fruto se muere la misma planta. Muy bien. Sí. Hay plantas que son bianuales, que nos dan 2 ciclos de cosecha, como las cebollas, hasta el segundo año nos dan flor con semillas, o hay plantas que son perennes, como básicamente los árboles. Muy bien, ¿y un chile de árbol cuánto nos puede durar con vida produciendo frutos? Esa es una pregunta difícil, porque te digo, dependen ya de las variedades y la región y las condiciones. Puedes tener un chile durante años y con un solo frío que tenga muy intenso se te puede morir la planta, o con un calor muy excesivo también se te puede ir la planta. Ahora sí que eso depende ya de las condiciones y las variedades que están resistentes en las plantas. Muy bien. Y por ejemplo, una lechuga, si tú le empiezas a cortar nomás las hojas que necesitas, ¿cuánto tendrá de vida? La lechuga, mientras no te dé la flor, te va a dar hojas. Porque a partir de que te dan el tallo floral, ahí ya es cuando se empieza a amargar la lechuga y ya no sirve para el consumo. ¿Cuántas semillas te puede producir una vara floral o una cápsula? No sé cómo sea. Bueno, yo estoy acostumbrado a decir cápsula por lo de las orquídeas, pero ¿cuántas semillas te puede dar una lechuga? Uy, miles. ¿Son muy pequeñas? Sí, la flor te la va a dar como una margarita pequeña y las semillas se hacen como el diente de león, se vuelan con el aire. Más o menos se hace lo mismo que el diente de león, se hace como un capullito después de que da la flor y te puede dar un solo capullo como unas 50 semillas y un tallo floral te da hasta 100 flores, porque se van abriendo con el paso de los días. Entonces puede darte, ¿qué? 5,000 semillas, una sola lechuga. Ahora sí que depende del tamaño del tallo floral, cuánto se desarrolla. Sí, bueno, es relativo en eso. Como dices tú, sí. El cultivo, las condiciones que le des, depende cómo la cuides y cómo la fertilices, es lo que te va a producir. Exactamente, pueden ser de 1,000 a 5,000 semillas una sola planta. Sí, y por ejemplo, la berenjena, ¿en cuánto tiempo nos puede dar fruto? Es lo mismo que el chile y el tomate, ahora sí que desde un mes y medio a 3 meses. A 3 meses. ¿Y cortes de fruto de la berenjena, de jitomate, cuántos cortes le podemos hacer a una planta? Depende de la variedad de tomate que sembremos. Por ejemplo, los cherries, esos te los dan racimo de hasta 8, incluso 10 tomatitos cherry por cada estructura floral. Y los bola, o ya los que les llaman riñones, que pesan hasta medio kilo cada jitomate, te puede dar hasta 10 jitomates una sola planta. Pero hablamos de que el cherry te da varios racimos de 10 y pues pueden ser infinidades. Porque eso sí, a veces se llegan a hacer perennes. Y, por ejemplo, cuando tú empiezas a cortar los frutos, la planta de los jitomates sigue floreciendo otra vez y te sigue produciendo frutos. Sí, el tomate es muy resistente hasta que te llegue la helada. El jitomate solamente no te da fruto, flor, en helada. Pero si vives en las zonas cálidas, en lo tropical, casi no hace heladas, casi te da todo un año frutos. Entonces sí es bastante recomendable tener este tipo de plantas en casa, ¿no? Porque simplemente con 1 metro cuadrado nos podemos ahorrar todo un año de jitomates o de chiles o de lechugas. Así es, son muy productivos. ¿Tú qué planta recomiendas más resistente al clima de Guadalajara? Digo, ya que tenemos ciertas heladas nada más en lo que es mediados de enero a principios de febrero. ¿Qué plantas de jitomate recomendarías? ¿Cherry, saladet, bola? Aquí se da muy bien el cherry y lo que es el bola. El saladet pues también, pero ahora sí que tendríamos que buscar un tipo que ya esté acostumbrado a nuestro clima. Volvemos a lo mismo, hay que investigar dónde y de qué vamos a comprar las semillas, ¿no? ¿Con quién y qué calidad vamos a comprar? Siempre hay que tratar de comprarlas de un productor que su semilla ya esté acostumbrada o aclimatada a nuestra región. Para todos los que nos están escuchando, ¿esta información tú se las puedes proporcionar? Sí. ¿Recomendarles a alguien? Sí. Muy bien, recuerden que lo pueden conseguir ahí Ichiro Kozonoi en Facebook, así como suena su nombre. Kozonoi con K y con Y al final. Si no estoy equivocado, Ichiro. Pues me pueden mandar cualquier mensaje por vía Facebook y ya yo les recomiendo a alguien. Muy bien, yo sé que actualmente estás ofreciendo cursos en línea y también cursos presenciales. Por supuesto, todos los cursos presenciales con todas las medidas adecuadas por el COVID-19. ¿Qué? ¿Cero? Ya le puse un cero de más. 007. ¿Algún costo que nos puedas dar para que la gente se dé una idea? Porque por supuesto que el conocimiento tiene un costo. ¿Qué costos tienes tú por un curso presencial? ¿Qué es lo que ofreces? Y por un curso de internet. Pues ahora sí que lo presencial más que nada es ya lo práctico, porque ahora sí que ahí yo manejaría algo teórico que puede ser en línea, y ya lo práctico ya sería como asesorarlos bien en las dudas y en el espacio que tengan para que no tengan problemas. Y pues depende ahora sí que cuánto tiempo le inversamos, ahora sí que es el costo que tiene. Porque hay desde una asesoría de un solo día, que básicamente nomás le doy recomendaciones. Y pues depende también la zona de donde, qué tan lejos me quede. Porque ahora sí que no es lo mismo tenerlos aquí cerca de mi casa, a ir hasta el otro lado de la ciudad. Muy bien. Digo, es fantástico lo que haces, porque hace falta más gente que tenga esos conocimientos, no nomás en Guadalajara, sino a nivel nacional, porque muchas veces cuando nos vamos a vivir a las ciudades, dejamos de lado todo el conocimiento, todo ese aprendizaje que tuvimos en nuestros ranchos, en nuestras comunidades y nos enfocamos nada más a los supermercados y demás. Y en estas, en esta situación que estamos viendo histórica a nivel mundial, pues como siempre les digo, hay que voltear a ver a nuestro lado la riqueza que tenemos y agarrarnos de ahí, ¿no? Agarrarnos de la riqueza y del conocimiento que hay en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, para salir adelante. Entre más huertos urbanos haya en la ciudad, en las casas, mejor comida vamos a tener, mejor alimento. Y qué mejor si pudiéramos combinarlo con unas 2-3 gallinas y un gallito y con, tener también producción de carne y de huevos y demás. Eso se me hace fabuloso. Y aparte que entre más huertos, mejor calidad de aire tendríamos para vivir. Algo más de plantas, es que se me vienen muchos nombres, pero te quiero dejar a ti que me digas tiempos de cultivo. Por ejemplo, el rábano, decimos que son 30 días y demás, pero ¿qué otras plantas podríamos cultivar en un metro cuadrado que rápido empieza a dar frutos? Por ejemplo, se me viene a la mente la verdolaga, el quelite. Sí, cualquier quelite también... en un mes ya tenemos la planta. Básicamente las más rápidas son las de hoja: acelga, espinacas, lechuga, col, el coliflor y el brócoli. Sí se tardan unos 2 meses para darnos la flor, que es lo que se come. Sí, porque mucha gente también se desespera, ¿no? Piensa que a los 15 días ya va a tener alimento, sí. Y no. Entonces, esto sí es de paciencia. Sí, porque muchas veces, con lo que decía, estamos acostumbrados a los supermercados y no nos damos cuenta realmente de los tiempos que se lleva el cultivo. También me preguntaron, sí, qué tan bueno es el ajo. El ajo rápido. Ese sí se tarda aproximadamente 6 meses. Porque estamos hablando que tiene que desarrollar cada diente del ajo, es un bulbo del ajo, o sea, tiene que ir desarrollándolos poco a poco, es como los tulipanes, ocupan de 9 meses a 1 año para que desarrolle una buena cabeza de ajo. Ok, sí, porque ya ves que hay mucho video y muchas ofertas en internet, y lo hacen ver en un minuto, lo hacen ver muy muy fácil para cultivar alimentos, y realmente no, o sea, sino que darnos cuenta y ser conscientes de que cada proceso lleva un tiempo específico para cada planta. Así es, ahí es donde nos damos cuenta qué tan trabajo es lo que hacen los agricultores. Sí, bueno, ya nos estábamos comprometiendo contigo para la siguiente semana para empezar a hablar la fertilización y las plagas. Ya estamos comprometidos, ¿verdad? Sí. Ya te están escuchando 50,000 personas al aire ahorita, ¿eh? Ok. Sí, ya en la siguiente pues hablamos sobre más de los nutrientes y los requerimientos que necesita cada uno. Ok, volvemos a la primer pregunta. Ya empezamos a hablar un poquito de qué es lo que puede cultivar y todo. Pero me han dicho, voy nada más por un costal de tierra al vivero y ya planto mis semillas, pero cada semilla me imagino que tiene que tener un cierto sustrato limpio para empezar, porque si le pones tierra de costal, que es lo que utilizamos normalmente para el jardín, pues trae semillas, trae raíces, puede traer hongos y muchas cosas. ¿Qué es lo que recomiendas para empezar a adquirir de sustratos? Yo siempre les digo, sustrato es todo aquello que lleva una maceta o un cultivo, ya sea piedra, jal, tezontle, coco, perlita, verniculita, pigmos, humus y todo demás, ¿no? Yo por el ramo, sí, de las orquídeas. Pero es mucha gente para esto piensa que es nada más tierra y ya. ¿Qué es lo que recomiendas? Y, por ejemplo, ¿a qué altura se tiene que ir sembrando o a qué profundidad cada semilla? Ahora sí que para germinar, yo le recomiendo primero hacer semilleros, a excepción de lo que sea de raíz, como jícama, zanahoria o betabel, o cualquier tubérculo como la papa, no se hacen semilleros. Eso tienen que hacer siembra directa, porque no nos aguantan el trasplante. Pero de cualquier cosa podemos hacer ya un semillero, y es mucho más fácil. A ver, ¿qué es un semillero para empezar? Son muchas preguntas, esperemos no perder el hilo, pero ¿qué es un semillero? Pues el semillero es donde germinamos la semilla. Pueden ser semilleros comerciales o pueden ser semilleros caseros. Ahí en internet infinidad de tutoriales de esto. Y pues es hacer una maceta pequeña para ahí germinar nuestras pequeñas plántulas para que se desarrollen bien, porque cuando les ponemos mucho sustrato a veces es difícil el cuidado. Muy bien. ¿Y a qué profundidad, por ejemplo, seguimos con los chiles, que es básico? Ya hiciste tu sustrato, que no nos has dicho cuál es el adecuado para germinar, por cierto. Un sustrato para germinar, pues se compone de tres cosas. Fibra de coco, humus de lombriz y perlita. Teniendo estos tres, vamos a hacer la proporción de 70% humus de lombriz, 15% fibra de coco y 15% perlita. Teniendo esto, pues ya va a ser fácil hacer nuestro semillero y no vamos a tener tanto problema. Una pregunta básica del coco. El coco compras la fibra de coco pulverizada, ya molida, y se tiene que lavar. Sí es cierto que tiene muchas sales. Es cierto que hay que enjuagarla, asolearla y demás para quitarle todo eso para evitar que las semillas no germinen. Precisamente eso me hicieron, esa pregunta me hicieron el viernes en una de las clases en línea y les comentaba que ya depende del tipo de planta que vamos a sembrar. Hay plantas que les gusta un sustrato ácido, que esto nos va a dar la fibra de coco. Y hay plantas que no les gusta el ácido en realidad, y se nos van a morir rápido. Lo que tiene la fibra de coco es unos como moléculas que son muy ácidas y nos matan la raíz de la planta. Entonces, hay que lavarla, hay que desinfectarla, ¿o cómo es el proceso de la fibra de coco? Es hidratarla y esa misma agua tirársela y escurrirla bien y volverla a hidratar. No es nada de ponerle algún detergente ni nada. Ahora sí que es con pura agua. Ok. Bueno, si escuchan ruidos raros, era un refresco que estábamos destapando. Ok, Ichiro, entonces sí es importante completamente hacer esto con el coco, porque eso le puede ayudar a que la planta no germine, entonces, la semilla. Es lo que te decía, ahora sí depende de la planta que vamos a sembrar. Si les gusta lo ácido, no hay necesidad. Y, por ejemplo, un sustrato que va a medidas iguales de humus, de perlite y de coco, está mal equilibrado completamente. Sí, porque cuando la planta recién germina necesita nutrientes en cuanto empieza a desarrollar sus raíces. Y si no les proporcionamos un buen nutriente, pues no va a desarrollarse la planta bien. Muy bien. Bueno, vamos a dejar un momento esto y seguimos ahorita platicando con Ichiro Kosonoi. Seguimos con otra canción y regresamos para seguir hablando sobre huertos urbanos y cultivo de hortalizas en casa. Todo esto para ayudarnos a nuestra economía, a nuestra alimentación. Y aparte, en estos momentos de encierro, es una gran terapia para todos. Regresamos en un momento, seguimos con el sauce y la palma. We'll be right back. Regresamos a Flores y Colores de México desde el barrio chino de Guadalajara, aquí en radiocartón.com, como todos los lunes de 6 a 7. Estamos hablando de huertos urbanos y de huertos en casa para cultivar nuestros alimentos. Y ahora que estamos en la cuarentena, es una muy buena opción para empezar a voltear los ojos al campo para saber lo que es producir el alimento y de forma más amigable, sin químicos, sin pesticidas. Y también, ¿por qué no? Un buen regalo para el 10 de mayo, regalar un huerto a nuestras mamás, a nuestras esposas. Entonces, aquí tenemos una gran opción, buen regalo y nos ayuda a quitarnos un poco el estrés. Recuerda que cuando siempre cultivamos alguna planta, del género que sea, nos ayuda emocionalmente. ¿Y qué más? Algo que podamos consumir nosotros en nuestra alimentación. Ichiro, estábamos hablando de los sustratos. Sí. ¿A qué altura o qué profundidad se tiene que sembrar, por ejemplo, una semilla de chile, una semilla de jitomate, o una semilla de lechuga, o una semilla de rábano? ¿Es todo al mismo profundidad o tiene algo que ver? La profundidad es una regla en cualquiera y es el doble del tamaño de la semilla para que no tenga problemas al desarrollarse el embrión. O sea, si tenemos una semilla pequeña como la de la lechuga, pues básicamente va superficial. Muy y bien. Si es una semilla un poquito más grande, pues ahí sí tenemos que poner una semilla un poquito más profunda. O sea, si ponemos una semilla de chile de árbol, tiene que ser medio centímetro máximo. Exactamente. Entonces, si fuera una de sandía o de calabaza, pues ahí un centímetro o dos. Entonces, por eso no germinaron las mías. Yo las puse como a 10 centímetros, las de chile. Tal vez germinaron, pero no salieron. O sea, si empieza a germinar y empieza a aventar las hojas, y si no tiene la altura adecuada, se mueren las hojas, la plántula dentro del fertilizante. Pues digo, perdón, del sustrato. Se gasta todos los nutrientes que tiene de reserva en la semilla y ya no alcanza a salir. Ah, ok. Entonces hay que tener cuidado con todo eso. Sí. Todo esto lo podemos ver en los cursos que das. Exactamente. Muy bien. Si es un curso presencial, ¿cuántas horas son mínimo? Mínimo 2 diarias. Bueno, por día. Por día. Por sesión. ¿Y cuánto tú recomiendas que sea lo adecuado? ¿2 horas, 3 horas? De 2 a 3 horas. Muy bien. ¿Qué otra recomendación? La gente ha preguntado si tiene que regarse todo con agua de garrafón o agua de la llave o de qué tipo de agua. El agua pues puede ser de la llave, pero tenemos que tener cuidado con el cloro que tiene el, esto. Hay que dejarle evaporar unas 12 horas. O sea, tendríamos que llenar unas cubetas de agua y dejarlas, ahora sí, como dicen en mi rancho, serenar. Así es. Eso es para hacer que el cloro que tiene el agua se evapore. Se evapore, sí. Si lo regamos directamente con agua de la llave, ¿qué es lo que puede pasar? Pues nomás el cloro empieza a quemar la raíz. ¿El cloro quema las raíces? Sí. Muy bien. Entonces, ahí está otro tip muy importante. Dejar, como quien dice, reposar o serenar el agua y después al siguiente día regar con esa agua. Ahora entiendo por qué aquí en Guadalajara no germinan tan bien. En el rancho, como era agua de pozo, pues era la calidad mejor que había. Y tenía minerales y sales y todo lo que tenga adecuado. Entonces, hay que estar muy pendientes de todos estos tips, como es qué tipo de sustrato, hacer un semillero, que en un metro cuadrado podemos empezar a cultivar alimentos, que tenemos que tener sol, que tenemos que tener el cuidado de la altura de la siembra de las semillas, el agua, y pues ya el programa que sigue, que ya estás comprometido, hablaríamos de la fertilización, el trasplante y las plagas. Tenemos todavía unos minutitos más. ¿Algunos detalles que nos puedas decir que se me haya pasado con todas esas preguntas que te hicimos? Pues ahora sí que les repito, antes de comenzar, busquen información o personas que los ayuden a asesorar para que no tengan problemas al iniciarse. Y tener paciencia sobre todo, ¿no? Paciencia y tiempo. ¿Desde cuántos años puede una persona empezar a cultivar? Por supuesto, la pregunta es sobre los niños, ¿no? Con la supervisión de un adulto. Pero ¿desde cuántos años puede empezar ya un niño a empezar a hacer un huerto? ¿Él solo? Pues ahora sí que yo comencé a los 15 años. ¿A los 5 años? A los 15 años yo comencé solo. Pero solo. Desde que me acuerdo he tenido plantas por mi abuela. Ahora sí que ocupan como una persona adulta que los induzca a esto y les enseñe bien. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación de qué pueden empezar a conseguir? ¿Cajas de plástico, cajas de madera? ¿Qué es lo más sencillo que pueden empezar a conseguir las personas? Porque también vemos que se venden huertos, que se venden ya cajas ya más profesionales, que se venden de estos que van en la pared verticales, que es como de fibra de coco, con sus espacios. No sé qué tan adecuado también sea eso. Pues puede ser desde una cubeta de las de pintura, nomás se les hace perforaciones para el drenaje y ya te sirve como maceta. O pueden ser macetas de las que consigues hasta en el tianguis, nomás grandecitas. Y en estos macetas, ¿qué puede ser lo más adecuado? ¿Plástico, barro, metal? El barro lo que va a hacer es que se reseca más rápido la tierra. Esta se recomienda más cuando tienes invernadero. Las de plástico se recomiendan más para exterior para evitar regar muy seguido. ¿Y las de metal? Las de metal, pues ahora sí que las recomendaría también para invernadero, que no les dé el sol directo porque esas se pueden sobrecalentar y quemar la raíz. Ah, muy bien. El calor se va exacerbando. Luego, y tendrían que ser de acero inoxidable, porque si son de cualquier metal se puede oxidar y ahora sí que con algún raspón nos puede enfermar hasta de tétano. Muy bien. Eso era una pregunta porque yo recuerdo que cuando estaba chico se utilizaban mucho las latas de chiles jalapeños, las de 4 litros, para cultivar. Y siempre estaban apartadas en la tienda, ¿no? Del rancho, en las tienditas. Se iban desocupando y recuerdo que había jardines enteros de puras latas de chiles. Pero actualmente pues ya ha cambiado todo esto, y eso que dices del tétanos, si vamos a cultivar algo comestible, pues no sería lo adecuado. Sí, eso sería más contaminarse por algún corte con la misma lata y el óxido. Sí, las macetas tienen que estar lavadas de una forma especial antes de empezar a cultivar, o nomás una lavada con jabón y ya, o depende qué tipo de lata sea, o digo, perdón, de cubeta, maceta. Si es de pintura, sí se recomienda lavarle lo más, o quitarle la pintura que tenga. Si es de plástico limpio, pues nomás una enjuagada para quitar polvo y listo. Y ya con eso, ¿no tiene un tratamiento especial? No. A menos de que haya sido usada por otra planta que se haya enfermado de algo, pues sí se recomienda remojarla unas 12 horas en cloro. ¿Cómo qué en caso sería de eso? Que se mueran por algún hongo o por nemátodos. ¿Qué son los nemátodos? Son como unos microgusanitos que se adentran en la raíz y ya no mandan nutrientes la raíz a la planta. ¿No son unos transparentes? Sí. Ah, ok. Bueno, vamos miren a hacer... Miden de 2 milímetros para abajo. Muy bien. Pues bueno, con esto vamos a despedir prácticamente el programa. Te agradezco mucho, Ichiro. Recuerden que este programa lo vamos a tener en el podcast. Mañana ya estás arriba en la página. Para cualquier pregunta o aclaración o comentario que tengan, ahí vamos a estar. Ichiro, te lo agradezco muchísimo. Nos vemos otra vez contigo o nos escuchamos la próxima semana para hablar y seguir hablando de los huertos en casa, hablar de plagas, fertilizantes y sobre cómo combatir todo esto y ver que algunos otros detalles que se nos hayan escapado este programa. Claro que sí, Guillermo. Te lo agradezco mucho y los esperamos el lunes próximo, que es 11 de mayo, aquí en radiocartón.com, desde la rueda cartonera en el barrio chino de Guadalajara. Hasta pronto. Flores y colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México.